donde estaba recién casado, fui donde el médico un día. El doctor a mí me dijo que yo familia nunca tendría. El doctor a mí me dijo que yo familia nunca tendría. Ahora mi mujer resulta en película. Ahora mi mujer resulta en película. Como ustedes ya verán, para mí ha sido un fracaso. Como ustedes ya verán, para mí ha sido un fracaso. Trabajo con clavillazo y el cómico Tintán. Trabajo con clavillazo y el cómico Tintán. Ahora mi mujer resulta en película. Ahora mi mujer resulta en película. Cosa sencilla, lo que pasa a mi mujer, trabajó con mantequilla, también con Andrés Soler, trabajó con mantequilla, también con Andrés Soler. Ahora mi mujer resulta en película. Ahora mi mujer resulta en película. Así no se va a quedar, seguro que esto se infla, así no se va a quedar, seguro que esto se infla. Si trabajo con Cantinfla, también con Tony Aguilar. Si trabajo con Cantinfla, también con Tony Aguilar. Ahora mi mujer resulta en película. Ahora mi mujer resulta en película. Mira cómo baila Cachulo Padilla. We'll be right back.